queremos dejar pasar esta muy buena oportunidad porque tenemos un invitado que a usted, querido amigo, que está en su casa, en su negocio, en su emprendimiento, a lo mejor, como se dice, muy manoseada esa palabra, ¿no? Estamos con el gerente general al otro lado de la línea telefónica con don Mario Pavón, sí, de Fondo Esperanza, ¿cierto? Que bienvenido, Mario. Muy buenos días, Claudio. Gracias, muchas gracias por esta invitación. Oye, Mario, ustedes están en diferentes campañas que están promoviendo, están difundiendo por los diferentes medios de comunicación. Efectivamente, este mes de agosto, el mes de la solidaridad, estamos en campaña Fondo Esperanza. Primero contar qué es Fondo Esperanza a la gente. Fondo Esperanza es una institución de desarrollo social que lo que busca es apoyar a pequeños emprendedores que muchas veces que no tienen la oportunidad de salir adelante a través del sistema financiero tradicional. Entonces Fondo Esperanza tiene un servicio especialmente diseñado para ellos, que es lo que nosotros entregamos microcrédito, entregamos capacitación y promoción de redes de apoyo. Hoy día estamos en todo Chile, desde Arica hasta Chiloé, a través de 53 oficinas, y estamos apoyando prácticamente 100.000 emprendedores en todo Chile. Entonces, la invitación es poder invitar a más personas a participar de Fondo Esperanza. Y en la fácil, Mario, ¿cómo la gente puede participar? Lo más fácil es llamar al número de teléfono 800-430-055 o a través de la página web www.fondoesperanza.cl. En la página web van a encontrar el listado de todas las oficinas de Fondo Esperanza con el número de teléfono, en particular la oficina de Independencia. El número de teléfono es el 227323518. Lo repito, pues están medio largos los números. Muy bien. Es el 227323518. Pero si no, ingresar atrás de la página web, ahí van a encontrar listado todas las oficinas. También hay un formulario en línea donde pueden ingresar sus datos y nosotros los vamos a estar contactando. Oye, ¿hace cuánto tiempo que funciona este fondo? Mira, Fondo Esperanza nace del año 2012, una iniciativa que nace bajo el alero del Hogar de Cristo. El año 2002, ya llevamos 13 años funcionando, hemos crecido mucho en estos 13 años, y aquí lo importante es que nosotros, a diferencia de otras instituciones, no pedimos garantías formales para poder participar. O sea, pueden ser emprendedores que sean formales o informales. Muchas veces hay personas que están en DICOM y no pueden acceder a financiamiento. Y en Fondo Esperanza, lo único que le pedimos básicamente es que confíen en sus vecinos. Nosotros trabajamos a través de una metodología que se llama bancos comunales, que son grupos de aproximadamente 20 personas, que si bien cada uno, vecinos, que si bien cada uno de ellos tiene un negocio particular y recibe un crédito individual, un microcrédito individual, se coavalan en el compromiso de pago. Entonces este mismo grupo es el que semana a semana después va recibiendo capacitación formal a través de Fondo Esperanza. Ya. Oye, entonces tenemos un elemento fundamental que es fácil acceso a todo el mundo, gente que tiene DICOM, no DICOM. Oye, y también solamente, porque como tenemos una población muy grande de migrantes, nacionales, extranjeros, cualquiera, ¿no? Sí, puede ser nacional o extranjero, es importante que tenga cédula chilena. Ah, cédula chilena. Pero, y mayores de 18 años. Mayores de 18 años, puede ser nacional o extranjero, y que tengan un negocio funcionando. Puede ser formal o informal el negocio. O sea que nosotros si vamos a golpear la puerta, como radio, a nosotros lo van a pasar plata. Exacto, si forma parte de un banco comunal, efectivamente. ¿Y cómo se define eso, banco comunal? Buena, ¿eh? Estos son grupos, básicamente son aproximadamente alrededor de 20 vecinos, que cada uno de ellos tiene que tener un negocio independiente. Entonces, el servicio no es solamente el microcrédito, el servicio de microcrédito que ha acompañado de capacitación semanal y ya, de promoción de redes de apoyo. Eso es fundamental. Hay que tener también hay que tener como un grupo, ¿cierto? Como una mini organización para... Efectivamente, hay que ser parte de este grupo de bancos comunales, hay que formar un banco comunal. Y ahí lo importante del Banco Comunal es también el apoyo que se genera entre los mismos miembros del Banco Comunal. La confianza que se va generando entre ellos, cómo se van apoyando uno a otro, las redes que van formando entre ellos les permite salir adelante de mucho mejor manera que solos. O sea, hoy día, si bien estamos en una sociedad cada día más individualista, nosotros hemos demostrado con los resultados que hemos tenido que en conjunto se puede salir adelante de mejor manera, y es lo que nosotros hacemos, con el apoyo de los vecinos. Con el apoyo de los vecinos. Cuéntame una cosa también, la gente que le interesa mucho, los amigos, porque nos escuchan varios emprendedores nosotros, emprendedores. ¿Hasta cuánto monto pueden optar los vecinos, la gente? Los créditos parten desde 70 mil pesos. ¿Ya? Nosotros trabajamos con. Son ciclos de crédito. Ciclos de crédito. Son créditos a corto plazo, son créditos promedio a 4 meses, ¿sí? que se van pagando semanalmente. ¿Sí? Y pueden llegar, a medida que van avanzando en Fondo Esperanza, pueden llegar a pedir hasta 1.200.000 pesos a través de la metodología de Banco Comunal. Y tenemos también un producto, o sea, crédito, también entregamos créditos individuales a personas que han pasado por bancos comunales, y eso llega hasta 5 millones de pesos, el crédito individual. Crédito individual. También es importante, sí. Pero bajo la metodología comunal, el monto máximo son 1.200.000 pesos. Y los plazos promedios son de 4 meses y medio. Los créditos van desde 4 meses hasta 8 meses. Ah, ya. No es largo el tiempo. No, es corto plazo. Es un corto plazo. Ya. Sí. Ya, no es una cosa que dijéramos, ya 24 cuotas, tanto no. Es corto. No, efectivamente, y son cortos porque están destinados principalmente a capital de trabajo. Sí, capital de trabajo y es plata que va dando vuelta muy rápido. Entonces, así los vendedores van pagando a medida que van usando ese capital. Ya. Y, entonces, quedamos claros, para que le quede claro a la gente, cualquier persona, ciudadano, solamente con la cédula de identidad mayor de 18 años, pueden optar y estar dentro de este banco comunal, ¿cierto?, para optar a este beneficio que tiene Fondo Esperanza. Aparte de eso, aparte de la plata, bueno, hay algo que le interesa mucho a la gente, porque todos conocemos que siempre los créditos, muchas casas comerciales, bancos, instituciones, etcétera, etcétera, son muy usureros. ¿Está dentro de la norma Fondo Esperanza o no? Absolutamente, absolutamente dentro de la norma. Sí. Es importante, pero importante también que además del crédito, también va acompañado de capacitación, y son capacitación no solamente, bueno, acá es importante que tienen que ser personas con un negocio funcionando, sí, formal o informal, pero además del crédito, se recibe capacitación, y capacitación en 4 áreas, capacitación en el ámbito civil, en el ámbito del negocio, pero también en el ámbito familiar, en generación de capital social y en empoderamiento. Entonces, no solamente ayuda al negocio, sino que también ayuda a la persona para que se desenvuelva mejor con su familia, para que tenga mayores redes en la comunidad y así poder salir adelante. Bueno, entonces repitámosle a los amigos que hay una página web, www.fondoesperanza.cl, que pueden ingresar sus datos. También ahí salen todas las oficinas comerciales y hay un teléfono de red fija que atendería aquí la zona norte, ¿no? Efectivamente, la zona Independencia, tenemos oficina en Independencia, tenemos oficina en Quilicura, tenemos oficina en Colina, bueno, prácticamente en casi todos Santiago, además desde Arica hasta Quilicura. Y quizás también de dar el número 800, es el 800, para que no tenga costo para las personas que llamen. La línea gratuita. 800-430-055. Mario, ¿qué otro beneficio podríamos decir, aparte de la capacitación, pasan allá a los comerciantes o, bueno, las personas que quieren tener una actividad económica, ya pasan a tener respaldo ya de Fondo Esperanza, ¿no? Absolutamente, y además es formar parte de la red de Fondo Esperanza, que no solamente, también tienen cómo se aprende, no solamente de los mismos vecinos que también tienen negocio, también los contactamos con otros bancos comunales de otros sectores para que puedan aprender. También hacemos redes tenemos algunos, y bien nosotros entregamos capacitación como Fondo Esperanza en términos generales del negocio, familia, redes y empoderamiento. También tenemos redes con muchas instituciones a lo largo de todo Chile, donde entregamos educación avanzada, capacitación en oficio, por ejemplo, cursos específicos de gastronomía, que nosotros no somos, no tenemos las capacidades de entregarla como Fondo Esperanza, pero sí tenemos alianzas con instituciones que entregan estos cursos para los emprendedores que están en Fondo Esperanza. Ya. Oye, mira, hay personas que... Ya dijimos que cualquier persona desde 18 años hasta... No, sin límite de edad. Sin límite de edad, qué bueno, ¿eh? Así que, amigos auditores y auditoras, usted que está escuchando en este momento por internet, ya sabe que hay una alternativa cuando usted le han cerrado todas las puertas, ¿no? Aquí puede ir a golpear, ¿cierto? Una muy buena puerta que se le va a abrir, que es el Fondo Esperanza. Bueno... no hay tanto papeleo como tú me dijiste, que a la gente le interesa, porque la gente, pucha, que le piden hasta el dedo chico, no hay que hipotecarle a la casa, ¿no? El trámite es muy simple. Aquí lo importante es formar parte de este grupo de banco comunal, y el trámite es bien simple una vez que se forma el grupo. Ya, pero se tiene que formar, es clave la formación del grupo, ¿ah? Está, o sea, nosotros el 85% de las personas que apoyamos son mujeres. Casi el 50% no tiene cuarto medio. Entonces está pensado un segmento de la población que muchas veces no tiene acceso a otras fuentes de financiamiento, no tiene acceso a capacitación. Entonces está pensado particularmente en ellos. Cuéntame una cosa, hay un grupo de personas que salen a terreno, que por ejemplo tú la llamas, la persona va, vendríamos diciendo, no sé, pues puede ser un ejecutivo comercial, no sé, un ejecutivo de Fondo Esperanza o una persona encargada, ¿cómo es? Efectivamente, nosotros tenemos asesores de bancos comunales, tenemos a lo largo de todo Chile son más de 300 asesores de bancos comunales, que son personas que están en terreno todo el día. O sea, nosotros el servicio no lo entregamos en la oficina de Fondo Esperanza, sino que vamos nosotros a terreno a entregar el servicio y nos juntamos en, no sé, en iglesias, cualquier creo, en clubes deportivos, juntas de vecinos. Entonces vamos cerca de donde los emprendedores están, entendiendo que para ellos hay costos de traslado altos muchas veces para... no pueden estar ahí por ir a una reunión de Fondo Esperanza, estar una hora viajando, después estar en la reunión, otra hora de vuelta. No, nosotros vamos donde ellos están. Eso es importante también. Bueno. Entonces, repitámosle la dirección física y el teléfono, el 800, me gustó mucho porque una emisora amiga, que Radio Bio Bio le funciona muy bien, el teléfono 800, la que la gente habla. Entonces, ¿también se puede llamar desde celular? Sí, desde celular habría que llamar al teléfono fijo. Ah, ya, ahí ya. Pero quizás ahí lo más fácil es ingresar a la página web y poner sus datos para que nosotros los contactemos. Página web es www.fondoesperanza.cl. Bueno, esto es una, obviamente, esto es una entidad también con fines de lucro, ¿cierto? No, eso es una actividad. Los dueños son dos fundaciones. Qué bueno. Cubrimos nuestros costos con los mismos créditos que se van pagando. Tenemos un 99% de recuperación de los créditos. ¿Harto? Acá no hay nadie que está muy bien, pero no hay nadie que haga retiro utilidades, como se dice. Todo va a la misma institución para poder seguir apoyando a más personas. Entonces voy entendiendo más, porque así va entendiendo el auditorio. O sea que Fondo Esperanza la avalan o sale de dos fundaciones, que vendría siendo la del Hogar de Cristo. ¿Y cuál otra más? Es el Hogar de Cristo y Fundación Microfinanzas BBVA, que es una fundación que crea el banco en España hace unos 6-7 años atrás, y es una red que tiene toda Latinoamérica, donde se están apoyando a más de 1.600.000 emprendedores a través de esta red en toda Latinoamérica. Qué bueno, ¿eh? qué interesante todo este tema. Pero hay gente que no conoce esto, pobre. Efectivamente, no está, pues debería ser más conocido. Sí. A otro tipo de instituciones. Exactamente, porque, bueno, masivamente nosotros que andamos en terreno, casi siempre andamos en terreno y tenemos muy buena relación con los comerciantes, desconocen este Fondo Esperanza. Pero hay muchas que sí lo conocen, son 100.000 a quienes apoyamos todo Chile, pequeños emprendedores. Qué bueno. Con créditos promedios son 350.000 pesos, los créditos promedios que nosotros entregamos, son créditos bajos, pensados, en emprendedores que viven que están en situación más vulnerable. Exactamente, eso te quería decir, que son sectores más vulnerables. Y, oye, muy, ¿qué, y, ¿qué más puede también brindar, aparte de todo lo que, bueno, que me has dicho, Fondo Esperanza? ¿Por qué también, una pregunta, por qué nace Fondo Esperanza? Porque nace, bueno, Fondo Esperanza nace con una misión de superar la pobreza. Ya. Eso es lo que nosotros buscamos y encontramos en el emprendimiento, en el apoyo a pequeños emprendedores, un medio muy efectivo para hacerlo. Qué nosotros, bueno, por ejemplo, medimos el impacto que tiene el servicio y en promedio las ventas de las personas que ingresan a Fondo Esperanza al cabo de un año y medio de estar en Fondo Esperanza aumentan sobre un 70%. Yeah. El nivel de ahorro de las personas que están en Fondo Esperanza aumenta sobre un 40%. Entonces son números probados. Entonces también eso es importante señalar. Oye, pues Mario, mira, pucha, podríamos estar conversando dos horas, pero esperamos que no se pierda el contacto. Espero también poder tener la oportunidad de entrevistarte también en otra radio que pertenece a la comuna de San Joaquín, en Radio de San Joaquín, así que espero sacarte al aire, porque otra radio amiga o hermana, ¿cierto? Porque es muy bueno lo que ustedes están difundiendo, hay muchos amigos y amigas que andan buscando esta alternativa y lo necesario que hoy día lo que ustedes están haciendo. Efectivamente, tenemos hoy día ahí, no sé, todo Chile cerca de 1 millón de microempresas informales que tienen muy poco acceso a financiamiento, a capacitación, y nosotros tenemos el deber de llegar a ellos, y por eso es importante llegar a más gente, crecer. Muy bueno. Mario, ¿te queda algo en el tintero? ¿Qué quieres decir? Que yo no te haya preguntado de pajarón, que yo no te dije, oye Mario, pucha, di esto. ¿Qué es lo que tú quieres decir? No, yo primero, gracias por las preguntas. Creo que se ha acabado prácticamente en términos generales lo que hace Fondo Esperanza. Y solo recalcar, invitar a la gente, llamar, que se contacte con nosotros para poder, para entregarle el servicio. Que es un servicio que está aprobado, que genera impacto. Entonces eso, ingreso de la página www.fondoesperanza.cl o que llamen por teléfono al 800-430-055. El 800, muy bien. Oye, Mario, muchas gracias por la disposición, por la buena voluntad, por difundir algo positivo, ¿eh? Sí, pues muchas gracias por la invitación, Claudio. No, la puerta de nuestra radio y también de Amor Tu Radio, otra radio online. Y también te espero a ver si que te da un tiempito el día sábado tener este contacto telefónico a partir de las 6 de la tarde allá en Radio San Joaquín. Te esperamos que en este mismo, porque allá también hay alta población que quisiera escuchar de tu propia voz lo que significa la Fundación Esperanza. Excelente, encantado. Ya, pues Mario, un abrazo grande. Sí, bueno, igualmente, un abrazo grande. Muchas gracias. Listo, ya. Mario. Ya. Chao, Mario, muchas gracias. Ahí estamos con Mario Pavón, sí, gerente general de Fondo Esperanza, sí, que es esta fundación, que lo importante para usted, amigo y amigos, amigas y amigos que tienen su pequeño emprendimiento, que están haciendo cualquier tipo de actividad y que también le han cerrado las puertas a todos estos monstruos financieros, ¿no? Estos gigantes, aquí se le abre una muy buena oportunidad, pero es que tener qué cosa, este banco, ¿cierto? De tener una agrupación de personas, unas 20 amigos, y que puedan postular. Qué bueno, qué bello estas actividades que se hacen para usted, y que están ahí al servicio, y hay muchos amigos que a veces no saben. Yo no tenía, si usted me pregunta, no tenía idea. Hay que ser honesto, ¿sí? Y cuando uno las descubre, uno dice, pues qué importante que hay, sí, hay gente que está haciendo cosas y me encima respaldada por dos grandes fundaciones, y que esto se va dando vuelta. ¿Bien? ¿Le gustó esta entrevista? Qué bueno, era para usted, para que usted sepa de lo que está pasando en el país, para que usted sepa que no está solo, para que usted sepa que hay gente que está moviéndose. Y que si usted tiene un pequeño negocio, un pequeño taller en su casa, en cualquier parte de acá de la comuna o en Chile, ¿no? Tiene un fondo que se llama Fondo Esperanza. Qué bueno, ¿eh? Aquí usted lo escuchó por Radio Recoleta siempre. Nos despedimos hasta la noche, ¿no? Y vamos a estar todos ahí hablando con ustedes. No se lo olvide, www.fondoesperanza.cl. Chao, chao. Era como aficionado él.